Radio Juventud. Novios, la decoración de su dormitorio es tarea que merece la mayor atención. Y ya que un dormitorio no se compra cada temporada, vale la pena asegurarse por escoger en cada caso lo más ventajoso. Ahí es donde entra Muebles La Fábrica, con sus ventajas. ¿Cuáles? Su cuidada calidad. Sus diseños a la par de las tendencias más actuales. Sus precios al alcance de todas las economías. Y su esmerado servicio. Novios, a la hora de poner a punto su hogar, en Muebles La Fábrica encontrarán calidad y economía. Muebles La Fábrica, Rocafort 142, Barcelona. Muebles La Fábrica les ofrece, en exclusiva, Kids y Cosas. Las noticias que escapan a los grandes titulares. ¡Kids y Cosas! Un brujuleo curioso que comenta José María Bax. Buenos días, saludos cordiales como siempre de una forma especial para todas aquellas personas que con santa paciencia nos escuchan desde su lugar de trabajo. También para los que lo hacen a través del aparato receptor de su automóvil, para las amas de casa, los turistas, los estudiantes, los que no trabajan y los que están durmiendo. Buenos días. ¡No se quejen, no se quejen! ¡Ya, ya! Yo no sé, yo... ¿Si me hago cargo? Perfectamente. Usted esta mañana ha dicho, esta mañana es primavera. Bueno, no sé si se ha puesto curse o no se ha puesto curse, pero habrá pensado, es primavera. Y ha salido a la calle y ha visto que el tiempo está hecho una caca. Está lloviendo, está oscuro, la circulación es un desastre. El vaso la ha pifiado. ¿Qué dices? Bueno, y usted, pues eso, se ha quejado y ha dicho, esto no es la primavera que me deben. Esto es un preludio otoñal. Bueno, sin embargo, ya empieza la primavera. La temperatura no es mala, no se queje más, no se preocupe. El vaso la ha pifiado. ¿Qué dices tú? Y es una lástima, porque uno siempre... No sé, pero deja de quejarse, mujer, que no hay para tanto. Pero sí, bueno, empezó la primavera. Pero el mazo ha pifiado. Pero, ¿a qué te refieres tú, niña? A ver, dilo claro esto. Que el señor mazo la ha pifiado. Que el señor mazo la ha pifiado. Ah, te refieres al señor alcalde. ¿Por qué la ha pifiado? Por lo de los autobuses. Bueno, ya saben ustedes que se ha armado un pequeño cisco en la ciudad debido a esto de los canales únicos para... autobuses, especialmente en la diagonal, en el tramo de Calvo Sotelo hasta la Plaza de la Victoria. Realmente, desde ese día y medio que lleva implantado el asunto, la nueva disposición municipal, se ha organizado un pitote, así como un follón de los más divertidos, o de los muy poco divertidos para todos los automovilistas. Los urbanos se desbordan en su trabajo y realmente no parece que se haya adelantado nada. Claro que de sabios es rectificar y posiblemente el ayuntamiento tome medidas para volver al sistema antiguo, ya que el nuevo parece ser que es un desastre. Pero esto tampoco es tan grave. No se trata de... Bueno, es una pequeña probatura. Nada más que eso. Son quisicosas. Torero, torero, ole. ¡Ole! Ole, las 9:38 minutos 30 segundos. Les acompaña con mucho gusto Radio Juventud, la voz de Cataluña. Señoras, señoritas, caballeros... A un servidor no le gusta el flamenco más que aquellas cosas muy exquisitas. Reconozco que soy un poco sibarita del flamenco. Quiero decir que las pachangadas ni a usted ni a mí no nos gustan, ¿verdad? Sin embargo, hoy tengo un disco que yo quisiera que ustedes escucharan con cierta atención. Para mí es un disco extraordinario. Una canción, un tema, concretamente fuera de serie. Yo no diré el nombre del intérprete. Esto lo dejamos para la segunda parte, para el Kissy Concurso de Kissy Cosas. Simplemente les digo el título. Entre dos aguas. Y de verdad, sinceramente, creo que es una maravilla. Thank you.